Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Diez grados ocho décimas la temperatura en Mar del Plata, información de la hora 11, humedad del 98%, viento del norte a 13 kilómetros, información de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional. En el Día de la Patria vamos a hablar de política, como lo venimos haciendo, afortunadamente, ¿no? Los discursos de la vicepresidenta, los cambios de ministro. Cristina dijo, un acto de irresponsabilidad política y de desestabilización institucional. Y un gesto de ingratitud, hablaba de la renuncia por Twitter del ministro Martín Guzmán. Silvina Batakis es la nueva. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario, entre tantas otras hermosas tareas que tiene como presidente del instituto, director del Centro Cultural Florida Alborini y dirigente del Banco Credicop. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por su llamado. No, es los agradecidos somos nosotros porque nos prestes este tiempo. Bueno, Juan Carlos, si te parece, está ahí planteado el tema. Sí. Cristina dijo que fue un acto de irresponsabilidad política. Sí, efectivamente reitera su reproche. Ella venía, está claro, siendo muy crítica del ex ministro de Economía, y es más, toda su posición era por el reemplazo del ministro de Economía, Guzmán. Manifestaba una clara discrepancia con su forma de llevar la economía nacional. Así que eso es así. Ahora, en el último discurso, o en los dos últimos discursos de ella, luego de la crisis que se expresó el fin de semana pasada, efectivamente ya hace un reproche sobre el modo en que se retiró, y le hace un reproche importante, que es el que ustedes señalan. Ahora bien, yo creo que lo que debiéramos ponderar como lo central ya no son estas cosas, sino que lo central es que se abre una nueva fase en el frente de todos, en el gobierno nacional, a partir del inicio de la construcción de un acuerdo político entre las dos corrientes que se vienen manifestando en el gobierno nacional, que, simplificándolo mucho, simbolizando, es Alberto y Cristina. O sea que lo central es que la nueva ministra Batakis, que ha recibido, yo diría, un apoyo masivo de las distintas corrientes del Frente de Todos, asume ya no solo legitimada por su capacidad profesional, por el rasgo de ser una militante política, que lo diferencia mucho de Guzmán, sino esencialmente porque también, a diferencia de Guzmán, ahora tiene el apoyo político fuerte de todas las corrientes, y sobre esa base entonces puede llevar adelante una nueva etapa, una nueva fase del proyecto. Francamente creo que eso es lo central. Es así, Juan Carlos. Ahora, aparece el poder real haciendo desestabilizaciones, ¿no? No solo Guzmán con su renuncia, sino lo que está pasando en el entre comillas mercado, que donde están los operadores, los fuertes operadores, que están generando, incluso están los medios hegemónicos hablando de inminente la renuncia de Alberto. Sí, ya vemos que se manifiesta lo que tantas otras veces en la historia argentina, ante gobiernos democráticos a los que lo quieren someter a los dictados lisos y llanos del mercado, ¿no? O sea, a los intereses de las grandes corporaciones locales y extranjeras. Y una vez más, porque no inventan nada nuevo, apelan a esos mecanismos de desestabilización mediante golpes de mercado, presionan para que haya una devaluación. La devaluación no es otra cosa que un mecanismo que tiene un doble propósito: desestabilización política, porque crea una situación de incertidumbre en todos los sectores sociales, y enriquecimiento abrupto de los sectores, en fin, exportadores que exportan en dólares, y de todos los especuladores y financistas locales. Por lo tanto, yo creo que es un claro ataque político. No nos tenemos que dejar enredar en las circunstancias financieras de cada momento de estos ataques, sino considerar que se trata de un verdadero ataque desestabilizador, antidemocrático, a un gobierno popular, porque no es que quisieran que, bueno, se corrijan errores, se reencauce la situación, que la sociedad pueda vivir mejor. La verdad, no se trata de eso. Se trata de erosionarlo al gobierno, a los efectos de que, bueno, o en un mecanismo destituyente, o erosionarlo, horadarlo, para que pierda las próximas elecciones y retorne un gobierno de derecha conservador. Y mientras tanto, bueno, seguir ganando y acumulando en el río revuelto de los especuladores. Sí, es verdad. Y hablando de especuladores, Juan Carlos, digamos, es siempre lo mismo, ¿no? Ayer también la presidenta habló de, por ejemplo, ¿no?, del previaje, donde los que están recibiendo el beneficio del Estado maximizan sus ganancias. Y siempre lo mismo, ¿no? Digamos, maximizar las ganancias y socializar las pérdidas. De esto estamos acostumbrados desde tiempos inmemoriales. Sí, de algún modo lo que dice Cristina, en este caso específico de los especuladores, o sea, de los especuladores turísticos, ella dice, bueno, nosotros los beneficiamos para que ustedes ganen plata, además de que en realidad beneficiamos a la ciudadanía, ¿no? Claro. Porque eso ha sido lo central y ha funcionado muy, pero muy bien el verano pasado, más que nada. Pero señores, si ustedes especulan con el dinero, entonces ustedes van a quedar afuera del previaje. Eso es, yo diría, elemental desde el punto de vista del rol del Estado, desde el punto de vista que no sea un Estado bobo, que cualquiera lo puede violar, ¿no es cierto? El Estado no es otra cosa que la expresión de la sociedad. Entonces, todos esos mecanismos especulativos, lo que quiero significar es que deben ser sancionados en todos los niveles, fundamentalmente a las grandes corporaciones. Todo el tema de los formadores de precios, nosotros, el gobierno tiene que dialogar, sí, tiene que consensuar, sí. ¿Quién está contra el diálogo y el consenso? A ver, que levante la mano, a ver, ¿quién está contra el diálogo? Eso es como quién está contra la ley de la gravedad. El asunto es que los que bastardean el diálogo, los que en los hechos lo niegan, los que se burlan de toda política de diálogo y de consenso y aumentan los precios, es una conducta antisocial. No es simplemente calificarlos de buenos, son especuladores, ganan mucha plata. Entonces esas conductas deben ser sancionadas. Vivimos en un sistema democrático y existen leyes que tienen muchísimos grados y deben ser utilizadas esas leyes frente a estas grandes corporaciones formadoras de precios. Acá no se trata ya del Fondo Monetario Internacional, porque lo que suben la leche, lo que suben las verduras, lo que suben los artículos difundidos para los envases, lo que suben la carne, eso no es el Fondo Monetario Internacional, son los grupos poderosos locales. Así que, en fin, yo creo que en esta fase el gobierno, o en cualquier fase, tiene que tener una política más determinante en materia de defensa de la, en defensa de la población, en defensa de la vida, porque mientras tanto hay millones y millones de sectores humildes que están sufriendo las consecuencias de estas especulaciones. Nosotros tenemos un país con 18 millones de pobres. un país donde la mitad de los niños son pobres. Entonces, ese es el problema número uno, la deuda social, y no los problemas que tienen circunstancialmente los sectores monopólicos formadores de los precios. Sí, es así, Juan Carlos. Digamos, y en este contexto, considerando que el Partido Solidario desde su fundación es frentista, digamos, es propicia los encuentros políticos y ideológicos, el tema del 2023, este año que viene, ¿no? Que falta tan poquito, y con una derecha que está tan promocionada, ¿no? Yo no sé si tiene tanto arraigo como promoción. ¿Cómo ves la posibilidad de seguir con el frente de todos en el gobierno? Mira, justamente vos lo decís en la pregunta. Acá hay una derecha poderosa que no le faltan fracturas, ambiciones desmedidas, todo eso que veremos en qué termina. Esa parte del análisis político está abierto, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que es una derecha que se propone restaurar, ir a un proceso restaurador y retomar el poder con Macri o sin Macri o con cualquiera. Entonces, está claro, nosotros como Partido Solidario tenemos una fuerte convicción de la necesidad de sostener el frente de todos, o sea, la fuerte necesidad de mantener la unión de las fuerzas populares democráticas. Nosotros, en fin, la vida ha demostrado que es admisible que haya opiniones disímiles, que es admisible que haya polémicas en un frente tan amplio como el nuestro. Pero lo que no sería admisible es que se transforme en un antagonismo que nos fracture. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo posible por aceptar el debate, pero siempre sosteniendo la unidad del frente de todos. A eso inevitablemente lo tenemos que sostener. Y yo creo, volviendo al inicio de esta conversación, que bueno, se abre una nueva fase, y eso es lo que hay que definir como principal, que en esta nueva fase, a pesar del ataque a la derecha, iremos cada vez más unidos a tratar de enfrentar esta situación tan dramática que tiene el país, que tienen los sectores sociales mayoritarios, y salir adelante y volver a tener un consenso mayoritario y triunfar en el 2023. Francamente creo que esta fase tiene grandes posibilidades de que termine en un nuevo triunfo como el del 2019. Ustedes no se olviden que por allí, por mayo, junio del 2019, Macri ganaba cómodo. Sí. Entonces, si nosotros mantenemos la unidad y recuperamos fuertemente un plan económico que vaya creciendo frente a las necesidades de las mayorías, yo creo que lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque acá está el problema de la inflación, para redondear, ¿no? Pero mientras tanto, no podemos negar los logros del gobierno. Tenemos un crecimiento importantísimo de la economía, un decrecimiento de la desocupación, un crecimiento del empleo. Hay una mejora muy grande en la recaudación impositiva que posibilita sostener políticas sociales muy amplias. Hay un crecimiento de la industria. Todo eso queda teñido por el aumento de los precios, eso es cierto, pero también es cierto que tenemos, en fin, resultados muy importantes en muchos rubros de la actividad económica, y tenemos una ventana de tiempo lograda con el fuerte endeudamiento que heredamos, tanto con los bonistas privados como con el Fondo Monetario. De forma tal que, en fin, si se logra controlar el tema del aumento de los precios, de los formadores de los precios, tenemos grandes posibilidades de que el proyecto económico que tiene, en fin, una impronta social importante, pueda ser valorado por la sociedad, ¿no? Vos sabés, Juan Carlos, que hay un mensaje, hay varios, hay un par de mensajes. Una querida compañera, Graciela Brachetti, dice: ¿cuánto hace que no escuchaba Junio? Qué placer volver a escucharlo. Muchas gracias. Nos dice Graciela. Y Alejandro, que nos dice: ¿podremos revertir el 25% de aumento sobre los precios de estas grandes corporaciones? Es difícil, bueno, ¿no? a la compañera que agradece que me escuchen de vuelta, bueno, le retribuyo el afecto y el agradecimiento, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, es que reitero, no solo que podemos, sino que debemos resolver el tema de los precios. No se resuelve, la verdad. Es una cuestión muy compleja enfrentar a estos sectores poderosos, porque yo soy consciente que, así como lo planteo, tengo claridad de que son sectores, el denominado poder real, porque de eso se trata, son poderosos y operan desde los medios de comunicación, instalan que la culpa la tiene el gobierno cuando en realidad son ellos, etcétera, etcétera. No se puede nunca definir la famosa cadena, si son los fabricantes, si son los mayoristas, si son los intermediarios, si son los supermercados. Bueno, yo comprendo la complejidad de todo eso, por lo tanto, sé que no se resuelve de un día para el otro. La inquietud del oyente es determinante. Nosotros tenemos que frenar este proceso de la recontra remarcación, especuladores de Río Revuelto, todo les sirve para remarcar, y sobre esa base entonces poder, satisfacer la ecuación de la sociedad, salarios, precios, ingresos, precios, así que para que vaya mejorando el nivel de vida de la sociedad. Yo creo que ese es el reto más importante que tiene ahora el gobierno nacional. Y para asfaltar el camino a las elecciones de 2023, de paso decirlo, ¿no? Le recordamos a Graciela, nuestra compañera Graciela Brachetti, que los domingos está de 10 a 12, se emite por la radio comunitaria de la Azotea, el programa Desde la Gente, donde hay una participación activa de Juan Carlos Junio, como columnista, como político invitado siempre, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ese es un programa nuestro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La verdad que es un programa cooperativista y desde allí es un programa atractivo, muy interesante, porque tiene muchísimos matices. Bueno, y en algunas circunstancias sí, yo soy columnista, efectivamente. Así que a Graciela, los domingos de 10 a 12 por la 88.7 Radio Comunitaria. Juan Carlos, un millón de gracias, muy amable. No, por favor, un gran abrazo para ustedes y para todos los oyentes y todas las oyentes de ustedes. Hasta pronto. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, en Hablemos Claro.